¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3797. Es sabadito 10 de octubre, a disfrutar el fin de semana después de una semana estresante entre pandemia, huracanes, lluvia, inundaciones, vientos. Pero bueno, pues ya es fin de semana, crioterapéutico todavía el asunto. Así es, ahora con mayor razón, mire, también la crioterapia funciona para bajarle el nivel de estrés, para relajarlo, para mantenerse ecuánime después de todo lo que hemos vivido. Y bueno, ya sabe que la crioterapia no es más que cargar hielera para todos lados, bien equipada. Y ahora póngale a la hielera los cubrebocas, que cuando se los ponga va a encontrar frescura al respirar. ¿Y qué le puedo decir? Pues la crioterapia es recomendación médica que nos hicieron aquí hace muchos años, aquí en Fórmula en los Negocios, y que nosotros la hemos tomado como un hábito de salud, de vida y de fin de semana. Qué importante es la crioterapia. Así es de que bienvenidos aquí a Fórmula en los Negocios. Tenemos una conversación, mire, una conversación muy importante, un artículo de Tony Robbins. Tony Robbins, pues, es un famosísimo coach, se convirtió en coach, pero él empezó como una persona motivadora, una persona que contó su historia, que salió del fondo de la pobreza, de la drogadicción, y que ahora es un gran motivador, un gran coach de grandes personalidades, muy famoso. Yo le recomiendo que lo siga, que lea su libro Despertando al Gigante Interno. Búsquelo en internet, es muy famoso ese libro. Es un manual de la autoayuda. Formidable lo que plantea Tony Robbins, y hoy lo tenemos aquí con este tema de las tres decisiones más importantes que cambiarán tu vida. Fíjese, nosotros en Fórmula en los Negocios siempre, bueno, no debo de usar esa palabra, pero le hemos dicho muchas veces que somos lo que decidimos hace 3, 5, 10 años atrás, no lo sé. Cada persona tiene su historia, pero créame, usted es hoy lo que decidió hace en su historia. Entonces, fíjese lo importante que son las decisiones. ¿Qué decisiones está tomando hoy para convertirse en esa persona que usted quiere ser? Es un punto reflexivo, es un tema de coaching, es un tema que creo que viene a bien después de todo lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo en la pandemia, para reforzar nuestro espíritu, nuestra resiliencia de continuar adelante y verdaderamente llegar a convertirnos en lo que queremos nosotros convertirnos, cumplir nuestras metas, nuestros sueños, etcétera. Perdóneme usted. Y para esa conversación me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que también desde hace, bueno, desde el inicio, oye, ya vamos a cumplir 13 años, y mire, y 13 años bien contaditos, yo se los puedo demostrar con hechos, ahí están todos los programas grabados y las fechas, así es de que no lo engañen. Pero bueno, Laura. Como otros que andan aumentando y aumentando. Otros que mienten y diciendo que tienen más tiempo que nosotros. Pero bueno. Claro que sí, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, es sabadito alegre. Y pues a disfrutarlo. Seguimos en cuarentena, seguimos en pandemia. con nuestras precauciones, cuidados. Yo creo que ya todos nos estamos acostumbrando a esto del cubrebocas y a tener cuidado y a lavarnos las manos. Pues dímelo tú, que tú eres la que ha salido más pues sí, que yo. Sí, definitivamente pues sí es... esta parte de tomar la conciencia de usar correctamente el cubrebocas, mantener esa distancia, pues a ver, la tendremos que seguir aplicando por un buen tiempo. Así que pues más vale acoplarnos y ya aceptar esa nueva realidad, como la dicen, bien dicha, que aunque a ti no te gusta el sonido la nueva de... normalidad. Bueno, pues yo diría una nueva realidad, porque okay, así tenemos que estar. Me gusta más esa, ¿no? Pues sí, porque estamos en el presente y el presente es ese, hay que cuidarse. Y pues bueno, interesante este tema que pones de Tony Robbins, que habla de estas tres decisiones más importantes que cambiarán tu vida y que pues el poder de nuestros pensamientos y emociones tiene una influencia tremenda sobre la calidad de nuestra existencia. Eso ojo, lo voy a repetir, el poder de nuestros pensamientos y emociones tiene una fuerza tremenda sobre la calidad de nuestra existencia, o sea, la calidad de nuestra vida. Y hay que ser vigilantes de estos pensamientos y estas emociones. Curiosamente, estoy leyendo un libro, Robert, que se llama Sobrenatural, de Joe Dispenza. Y fíjate que habla precisamente de los pensamientos y de las emociones. Esto es como la gallina y el huevo. ¿Quién fue primero, el pensamiento o la emoción? ¿No? Sí. Y de verdad, lo plantea muy bien en su libro, porque efectivamente nosotros alimentamos nuestras emociones con nuestros pensamientos, pero a lo largo del tiempo, la repetición y el estar así en automático, nosotros activamos ciertas emociones al oler un café, al sentir un bochorno o un calor, activamos una emoción que viene acompañada de esa línea de pensamiento que siempre ya está arraigada. Claro. Entonces, tanto las emociones provocan pensamientos como los pensamientos provocan las emociones. Correcto. Por eso hice la referencia de quién vino primero, la gallina o el huevo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo aquí agregaría que finalmente es un proceso de aprendizaje, por decirte algo. Si tú te enfrentas a algo inesperado, un susto, un choque, un accidente, un lo que nos pasó, la tormenta, la emoción te va a generar pues miedo, tristeza, si tuviste angustia, una desgracia, una angustia. Sí, no, terrible. Sí. Y entonces lo vas a asociar con el pensamiento tormenta. Entonces, cada vez que te digan o estés pensando en una tormenta, necesariamente tu cuerpo te va a llevar a esa emoción y decir, ay, ojalá que no fuera huracán. Déjate de eso. Y lo peligroso es que cuando se activan las emociones, se generan más pensamientos sobre el tema. Correcto. Y de alguna manera ya catastróficos, ya exagerados. Entonces, bueno, la invitación aquí es que verdaderamente tenemos que cuidar mucho qué pensamos y también tenemos que cuidar mucho qué estamos sintiendo, qué emoción nos está dominando. Correcto. Para poder identificar, de repente sientes así como ese vacío en el pecho y dices, bueno, ¿por qué me siento así como angustiado, como vacío, como preocupado, como que taquicardia o se me bajó, no sé, la presión o algo, ¿no? Hay que estar muy vigilantes de eso, porque si tú lo analizas y dices, y abres el pensamiento y dices, bueno, me estoy sintiendo así, ¿por qué? Si estoy, no sé, frente al mar, en un lugar bonito, asoleado, puede haber algo allá atrás que te está provocando esas sentir y esas emociones, que muchas veces hay que o simplemente profundizar para entenderlas o simplemente concientizar y llevar los pensamientos a que nos guíen a una nueva emoción de placidez, de llenitud, de ¿llenitud se dice? No. Sé, pero, bueno, me entendieron. Sí. De plenitud. Y bueno, decir, ok, estoy en este lugar maravilloso, estoy en mi presente, me quito esa angustia que me percaté que tenía y ahora decido cambiar el switch y decir, me siento plena. De ahí estas tres decisiones que nos propone Anthony Robbins. Es ese análisis precisamente lo que acabas de hacer en esto que Tony Robbins nos trajo en este artículo. No se me vaya, amigos, porque el tema está sensacional y relevante. Además, es fin de semana, un tema pues ligerito para reflexionar con nosotros. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, disfrutar el fin de semana ya sin tanta lluvia después de la semanita que acaba de pasar y con los huracanes y tormentas y demás, pero pues a disfrutar el fin de semana. Gracias a Víctor Tum, que está en el control operativo y en el musical, allá en la cabina de la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, donde transmitimos este programa. Gracias también a nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Este programa fue grabado para que pues podamos disfrutar el fin de semana. Pero quédese con nosotros, escúchenos, que tenemos un tema sensacional para usted. Y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos actualmente de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Y mire, con todas las inversiones que se han anunciado para la península de Yucatán, de estas importantes, pues entre fábricas y maquiladoras que van a estar llegando a nuestra península, el puerto de Progreso se convierte en uno de los puertos más importantes de entrada y salida de mercancía. Y Línea Peninsular, al ser pionera aquí en Progreso, pues tiene una importancia notable. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? ¡Márcales! 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y con este tema de cuáles son las decisiones que cambiarán tu vida y que son muy importantes según Tony Robbins. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues no hay nada peor que una persona con los medios para existir de manera relativamente cómoda que vive crónicamente enojado o infeliz. No conocemos muchos, lamentablemente. Y no hay una excusa verdadera para ello. Y sin embargo, pues aquí Tony Robbins, como coach que es, plantea que lo ve y lo vive todos los días. Y pues más que nada que esto es un resultado de una vida extremadamente desbalanceada. Fíjate. con demasiada expectación del futuro y poca apreciación de lo que ya se tiene. Creo que este es un tema fundamental que hemos platicado muchas veces aquí en el programa, sí, Robert. El aquí y el ahora, lo dijiste, me parece, en el programa de ayer. El estar presente, el estar en el aquí y el ahora, cómo nos permite darnos cuenta de lo mucho que tenemos. Correcto. A diferencia de estar rumiando en la mente del pasado, pensando en lo que perdimos, y estar preocupados en la mente del futuro, de lo que todavía no tenemos, de lo que podemos perder, o de lo que no hemos logrado, o sea, de lo que anhelamos tener. O sea, mucha gente vive preocupada por perder lo que todavía no tiene, porque está pensando en el futuro, ¿no? Es lo que acabas de decir. Yo creo que ese es el caso extremo. Bueno, ahí ya mezclaste pasado y el futuro. Por eso. De una manera fascinante, me parece, porque preocupado por perder lo que todavía no tienes. Ok. Sí, tienes en sí, hay mucha gente metida ahí. Y a lo que te refieres, el del aquí y el ahora, Tony Robbins nos dice, sin gratitud por lo que existe en la vida, es imposible conocer la satisfacción y la realización personal. Hemos hablado aquí muchas veces de la gratitud, de lo importante que es estar agradecidos con lo que eres hoy y con lo que tienes. Esa parte, amigos, pues esto, ¿cómo cultivamos este equilibrio? ¿Cuál es el punto? Lograr el éxito si no se tiene plenitud, que también sería otro análisis profundo de cuándo estás o cómo llegas a la plenitud. Él dice, durante 4 décadas he tenido el privilegio de ofrecer coaching a personas de todo tipo, incluyendo a hombres y mujeres de la élite del planeta. He trabajado con presidentes de los Estados Unidos y dueños de pequeñas empresas. Va, pues este sí que es un coach que ha llegado lejos. Lo que quiero decir con esto es que he encontrado que todas las personas tienen que tomar 3 decisiones claves para determinar la calidad de sus vidas. Interesante su reflexión. Además, viene de su experiencia como coach. Sí, totalmente, Robert, y me hiciste pensar en algo, no sé por qué, pero bueno, lo comparto, que pues de estas 3 cosas que vamos a hablar, pues una, elige cuidadosamente en qué enfocarte, otra, descubre qué significa todo eso para ti, y la tercera, qué harás. Sin embargo, hay algo aquí que es lo que quiero compartir, que el perdón, perdonarte a ti mismo, es una de las virtudes más importantes que tenemos, a la que tenemos que llegar todo ser humano para alcanzar esa plenitud y esa felicidad, esa tranquilidad, esa armonía, esa estabilidad, esa gratitud. Porque si no nos perdonamos a nosotros, y enfatizo, a nosotros mismos, muchas decisiones que hemos tomado en el pasado nos pesan y nos culpamos y nos impiden sentir gratitud de cualquier cosa porque no hemos aprendido a perdonarnos. La gratitud surge del perdón. Te abre. La gratitud es algo que podemos sentir cuando nos podemos perdonar. Imagínate, ¿cómo voy a agradecer algo, todas las bendiciones que tengo, si sigo metido en ese pensamiento en donde pues yo no me lo merezco? ¿Qué ¿Cómo, quieres? ¿Cómo vas a agradecer algo si tú en tu mente no te mereces nada? Claro. Porque no te perdonas. Por supuesto. O porque quieres seguir jodiendo a los demás. Pues, no, no nada más a ti. Bueno, hay unos deportistas que les gusta estar así todo, toda su vida, pues fregando sí. a todos. Sí. Pero pues esta parte de sentir que no te has perdonado, es muy interesante, es un tema muy extenso, pero creo que es un ingrediente que sí es importante reflexionar. Y pues bueno, ya lo tocaremos en otro tema. Pero bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Podemos mencionar una o ya nos vamos a corte? Sí, sí, sí. Bueno, estamos a punto de irnos a un no, corte. No, pues entonces... Pero déjame pues ya redondear les adelanté lo que las estabas tres. Diciendo. No, pero ahorita las vamos a comentar. Aquí lo importante es concentrarse en las cosas que tienes control. Es lo que nosotros luego lo llamamos el 90-10. Nosotros tenemos control sobre el 90% de lo que nos pasa, solamente no del 10%. Entonces hay que concentrarnos en las cosas en las que podemos tener control, que pueden ser en qué pensamientos tengo control, como lo estipula aquí Tony Robbins. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda emisión de Fórmula de los Negocios. Bueno, para nosotros, para mí, todas son lindas, porque créame que lo hacemos con mucho cariño y con mucha gratitud para usted, pues que nos ha acompañado ya por más de 12 años, 3,797 programas. Contaditos cada uno. Y si quiere usted, yo le doy razón de cada uno de ellos, porque todos los tenemos grabados. Y bueno, hubo un lapso en la que nos falló nuestro community manager y no nos fue posible grabarlos, pero la mayoría están ahí, sobre todo los primeros, y se lo podemos demostrar a usted con hechos fehacientes, no nada más con dichos. Pero bueno, gracias, Laura Alcalá, que nos acompaña en la conversación de esta tarde. Nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy pues quiero platicarles la importancia de lo que es tener un seguro. Y pues pensando en esta tormenta, bueno, en este ciclón que acaba de pasar, escuchando la inquietud de algunas personas de ¿y qué voy a hacer si se rompen mis cristales y pierdo mi tele y pierdo mis muebles? Y yo ahorita no tengo dinero para esto o para lo otro. Y bueno, déjenme decirles que la importancia de un seguro está precisamente en que nosotros planeemos cómo enfrentar situaciones difíciles. Para eso se hicieron los seguros, ahí nacieron. Entonces, claro. Entonces, bueno, nacieron desde aquellas embarcaciones, si no me equivoco, en España o por allá. Holandesas. Bueno, ok. Que había mucho riesgo y perdían todo cuando perdían su embarcación y además quedaban a deber porque transportaban cosas que no eran de ellos. Ellos cobraban el flete, pero si se hundía el barco, ellos tenían que responder por lo que tenían en su posición del otro. Entonces empiezan a surgir una idea de mutualista y cosas así. Y bueno, hoy conocemos lo que es el seguro. El seguro, a fin de cuentas, ¿qué es? Es un convenio, un contrato que tú firmas con la aseguradora en donde tú dices, oye, mi preocupación es esta. Precisamente lo que acabo de decir del ciclón, por ejemplo. Me preocupa un ciclón que yo que vivo en, no sé, en una casa donde hay hundimiento, en un departamento que me preocupa la altura, en una comunidad lejana en donde no tengo vecinos y puedo requerir auxilio, no sé, miles de razones por las cuales nosotros podemos estar preocupados. La finalidad de un seguro es que tú desahogues tus preocupaciones y contrates un apoyo por parte de una aseguradora que te responda a eso. Y para eso existen los seguros. Entonces, por eso el seguro de casa, para que tú lo puedes contratar contra huracanes. Por eso el seguro de tu coche, porque te pueden chocar el coche y puedes rescatar la inversión que tuviste. Por eso el seguro de gastos médicos, porque representa un fuerte, una fuerte pago, tener que deshacerte de tus inversiones, de tu casa, para poder pagar el hospital en caso de que requieres una atención. Entonces, aquí lo que quiero crear es la conciencia de nuestra audiencia de que es importante planificar. Es importante invertir en mi tranquilidad, eso es todo. Y mi tranquilidad me la da un convenio que yo puedo hacer con una aseguradora para que me responda cuando me sucede algo que me preocupa. Y bueno, yo les invito a que en Alcalá Olivera, Asesores en Seguros, estamos para escucharte, estamos para atender tus inquietudes, así que llámanos. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 99 91 22 47 16. Repito, 99 91 22 47 16, o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y además échale una llamada y se puede echar una conversada con ella que le puede asesorar adecuadamente sobre todo esto. Pero bueno, regresamos con el tema de esta tarde aquí en Fórmula en los Negocios: las decisiones más importantes que cambiarán tu vida según Tony Robbins. Mira que Tony Robbins es muy afamado, es un coach muy importante con mucha experiencia y mucho conocimiento. La primera, ya la dijimos, es: elige cuidadosamente en qué enfocarte. Porque recuerda que lo que piensas es en lo que te vas a convertir. Y recuerda que las decisiones que tomaste anteriormente es lo que te trajo a lo que eres hoy. Te guste o no te guste quién eres hoy, las decisiones que tomaste te trajeron ahí. Ahora, para llegar a ser quien tú quieres ser o quien tú decidas que quieres ser, pues hay que enfocarse en las cosas de cada momento. Millones de pensamientos compiten por tu atención todos los días. Puedes concentrarte en las cosas que suceden en el aquí y en el ahora, y puedes poner tu energía en el futuro, o peor, puedes solo fijarte en el pasado. Hay que estar con la atención de tus pensamientos en el aquí y en el ahora. La energía va hacia donde enfocas tu mente y esto da forma a toda tu vida. ¿Qué te parece esa frase? Si lo crees, lo creas. Y bueno, esta parte de si lo crees, lo creas, a veces no lo creemos. Pues sí, a veces no creemos que todo lo que creemos, lo creamos. Ándale, ¿te gustó mi trabalengua? Sí, me gustó, porque muchos vivimos en la transparencia, ahí vamos, como burritos día tras día, en la rutina de hacer lo mismo, con la misma preocupación, sin enfocarnos en lo que tenemos que realmente hacer. Hay mucha gente que así pasa, ¿no? Hay mucha gente que se la vive quejando del trabajo que tiene, pero ahí va todos los días. No, pero tiene se fija el valor en para todo, salirse. Se fija en todo lo negativo, en todo lo malo que le rodea. Fíjate, pues ya lo he comentado varias veces en el programa, sin embargo lo vuelvo a citar. Hay una anécdota que plantea Wayne Dyer, en donde hace la comparación de los pensamientos como si fueran dinero. ¿Ok? Entonces, los pensamientos ya sabemos que son infinitos. Vamos a pensar que son dinero infinito que tenemos. Entonces vamos a darnos cuenta que entramos a una tienda y como nosotros enfocamos siempre nuestros pensamientos infinitos en lo negativo, pues vamos a enfocar el dinero infinito en lo negativo. Vamos a comprar la lámpara amarilla, chillón, espantosa, la más fea que está en la tienda, ¿sí? Vamos a comprar el sofá rosa fucsia horroroso que está en la tienda. vamos a comprar todo. Entonces empiezas a comprar, nos las pasamos comprando con ese dinero infinito que son nuestros pensamientos infinitos, todo lo malo, todo lo que no queremos que nos pase. Y él, la reflexión que dice, enfócate en el pensamiento que quieres. Gasta el dinero infinito en lo que quieres. Claro. Y de esa manera atrae eso que quieres. O bueno, esta parte de atraer no necesariamente la dice, pero sabemos que pues... Es la ley de la atracción que existe. La frecuencia en la que estás es lo que vas a jalar. Entonces, piensa en lo que quieres que suceda. No te estés enfocando en lo que no quieres. Y esa es un pensamiento que dice aquí Tony Robbins. La energía va hacia donde enfoques tu mente. Y esto da forma a toda tu vida. Claro. Pues sí, como dice también la pregunta, ¿en qué áreas te orientas más? Lo que estás diciendo ahorita. ¿En lo que ya tienes o en lo que te hace falta? Estoy seguro que de que ves los dos lados de la moneda. Pero si examinas tus pensamientos habitualmente, ¿en cuántas? ¿En cuáles pasas más tiempo? ¿En cuáles pasas más tiempo? Mira, nos encanta, a nosotros tener esas que yo les llamo novelas mentales. Uf, y hay de ti si tienes un amigo o una amiga nube negra. Esto se lo copié a Barucho. Le mandamos un saludo a Barucho allá de Neurobienestar. Sí, sí, tóxica. Entonces, si tienes de los amigos nube negra y además te encanta hacer novelas mentales, de pensar en lo peor, lo catastrófico, pues bueno, ahí tienes una línea de pensamiento y unas compañías que definitivamente tienes que analizar y pensar bien si realmente las quieres tener en tu vida. Y bueno, excelente. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana ya para relajarse después de todo el estrés de esta temporada de huracanes que de veras ha estado... activa tremendamente, y las lluvias también han estado activas. Y mire, la recomendación de nuestros patrocinadores: aún está usted a tiempo de implementar sistemas térmicos y de impermeabilizantes, porque si estas lluvias dejaron ver que llueve más adentro de su casa que afuera, pues está usted en serios problemas. Es el momento de llamar a Ditimper, porque ellos puedes, con sus sistemas de impermeabilización, ellos puedes reducir la sensación térmica interior y disminuir el consumo de energía, y además prevenir y reparar filtraciones. Aprovecha y renueva tus techos para no preocuparte ni del calor ni de las lluvias. Solo en Aditimper tienes la solución completa, porque vendemos, asesoramos y aplicamos. Además, Aditimper te da toda la confianza. Son profesionales, tienen 24 años en el mercado, y pues ellos inclusive, miren, ellos crearon un sistema completo para atenderte desde tu casa. Así es de que no pienses más, márcales. Busca, no esperes más y quédate en casa. Contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx, y nosotros te llevamos lo que requieras. Así es de que, pues es momento, amigos, de tapar todas esas filtraciones que lamentablemente tanta lluvia pues deja ver en las casas, pero pues para eso está Aditimper. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema de Anthony Robbins. ¿Cuáles son las tres decisiones más importantes que cambiarán tu vida? Ya dijimos la primera, elige cuidadosamente en qué te vas a enfocar. La energía va hacia donde enfocas tu mente. La dos, descubre qué significa todo esto. A ver, Laura, si por favor platicamos ya de la dos y la tres, porque está muy interesante este tema. Pues bueno, esta de descubre qué significa todo esto habla de cómo te sientas con la vida, tiene poco que ver con los eventos en ella. La calidad de tu existencia depende del significado que le des a las cosas que te están sucediendo. Correcto. Y esto es totalmente cierto, porque hemos presenciado vivencias de personas iguales, pero que cada una se recupera de diferente manera, o unas sí se recupera, otras no, o unas lo interpretan como una oportunidad y dan un brinco tremendo de crecimiento, y otras se hunden o se vuelven más negativas. Entonces, todo esto me parece muy interesante, Robert, porque no es lo que te sucede, sino el significado que le das a lo que te sucede. Y la mayoría de las veces no reparamos en el efecto que el inconsciente tiene sobre el significado que le damos a lo que nos sucede. Correcto. Otra vez, el inconsciente es lo aprendido. Que estamos en automático. Correcto. O sea, muchas cosas que aprendemos se las metemos al inconsciente. Y muchas cosas que estamos en automático por la vida vienen de nuestros abuelos, de nuestros padres, que repetimos sin cuestionarnos por qué. Por eso se queda en el inconsciente. Cuando nosotros le ponemos atención y lo volvemos consciente, es cuando tenemos la oportunidad de cambiar la dirección. Es correcto. Y bueno, por ejemplo, cuando pasa algo que pone tu vida de cabeza, por ejemplo, una muerte, un accidente, un despido, sueles pensar que es el final o el principio de algo. Si alguien te confronta, sientes que te insulta o te está guiando por el camino correcto. Mira, interesantes disyuntivas, ¿no? Cuando te llega un problema, ¿sientes que Dios te está castigando? Sí. ¿O la vida te está poniendo a prueba? Por eso, qué importante es entender lo que está pasando, ¿no? Y bueno, tu vida toma cualquier significado, pues, que tú quieras darle. Pues sí. Y con cada respuesta viene una emoción única, y la calidad de tu existencia depende del lugar donde te encuentres emocionalmente. Por eso hay que estar muy atentos, Robert, a nuestras emociones. Y también hay que estar muy atentos a nuestras novelas mentales, como yo le llamo, que te estás allá dando cuerda a cosas que tal vez ni siquiera lleguen a suceder, o cosas del pasado que no sucedieron como en tu novela te las cuentas. Y también hay que estar atento, y yo lo vuelvo a enfatizar, de esas amistades nube negra, como dice Barucho, de esas amistades nube negra que solamente vienen a tirarte toda su basura y toda su negatividad. Sí, tenemos derecho a cambiarlas, aunque sean familiares, tenemos derecho de evitarlas en nuestra vida, sí. ¿Por qué? Por nuestro bien y por nuestra salud mental. Pero fíjate la importancia que tiene entonces tomar el control y siempre recordar que el significado que le das a las cosas viene apegado a una emoción, y esto es lo mismo que el significado que le das a la calidad de vida. Elegir conscientemente a qué dedicarle pensamientos y entrega los sentimientos correctos. Esto es lo que nosotros encontramos en los procesos de coaching, que le llamamos los quiebres. Cuando encontramos los quiebres, profundizamos en la persona, en cuáles son sus creencias, cómo adquirió esas creencias, de dónde vienen esos pensamientos, qué le provoca todo eso, ese quiebre. Y entonces es solamente entonces, cuando somos conscientes de esos quiebres, que lo podemos cambiar. Eso es lo que entiendo que dice Anthony Robbins cuando dice: descubre el significado de lo que te pasó. Sí, porque cuando tú descubres el significado, le puedes dar varios significados. Ah, claro. Porque cuando estás en la etapa de descubrir el significado, te ves proyectando diferentes razones, diferentes explicaciones, diferentes significados. No sé si lo repetí otra vez, pero bueno. Sí, pero es eso. Y el tercer punto, o sea, la tercera decisión, es qué harás con eso. O sea, una vez que ya te has enfocado en lo correcto, que tus emociones al respecto están balanceadas, es el momento de actuar, llévalo a la acción. Es cuando podemos cambiar. Las acciones que tomes estarán influenciadas poderosamente en tu estado emocional. Si estás enojado, te vas a comportar de manera diferente a como lo harías si estuvieras contento. Pero por supuesto, por eso también hasta te dicen, cuando estás enojado nunca tomes una decisión, ¿no? Cuando estás en un estado emocional así. Y termina Anthony Robbins: descubrir estos patrones de reacción te ayudará a mejorar tus decisiones y obras futuras, a planear de manera más consciente cómo actuar. Y yo creo que no es más que lo que tú decías, estar conscientes de lo que tenemos, de lo que somos, y agradecidos de cómo llegamos acá. Digo, como para darle un cerrojazo al tema. ¿Te gustó? Claro. Hay que leer más a Anthony Robbins. Así es, excelente autor, excelente coach. Y bueno, ya, vámonos. Nos vámonos. Bueno, nos terminamos el programa, así que pues espero que haya sido de su agrado, que tengan un lindo fin de semana. Y pues nos escuchamos el lunes, Robert. El lunes. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.